Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Comienza Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en la 1080. Despertando el nuevo amanecer, porque no hay salud mental sin inclusión social. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es Despertando en un nuevo amanecer, el programa del Hospital de Día en LU3 AM1080, en este miércoles nublado, ventoso, fresco, en una semana nublada, ventosa y fresca. Esa es la característica de la semana, pero bueno, acá estamos para hacerles compañía por media hora. Hospital de Día, que como siempre les contamos, integra la Red Argentina de Arte y Salud Mental. Buen equipo, como siempre, un saludo para Rubén Polaco, que está internada con alguna nana, así que esperamos que se reponga pronto y ya presentamos a el equipo. Yo soy Marcela, mucho gusto por acompañarlos. Hola, yo soy Daniel y saludo a toda mi familia. Buenos días y saludos a todos los oyentes. Buenos días, soy Ariel Pueblas y quiero saludar a mi familia y a todos los oyentes. Buenos días, mi nombre es Jorge Carrasco, quiero saludar a los oyentes y quiero decir buenas noches. Hola, mi nombre es Caterina y buenos días. Muy buenas tardes, mi nombre es María Graciela Calfumán, un saludo a todos. Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Un poquito ahí de lo que sabemos hacer y de lo que se trata más o menos este taller, así que ahí nos ve y watch. Hola, buenos días, soy Mauricio, bien con frío. Sí, está emponchado, ¿no? Bufanda, gorro, sí, no quedan dudas que tenés frío. ¿Cómo te lleva con el frío? Evidentemente bien no. No, me llevo bien con el frío. ¿Qué estación te gusta vos? Si el calor. El calor. Sí. Claramente. Sí, el calor. No, pero pará. No, pero pará, porque vos lo cargás, Rubén, a Mauricio. Sí, para que se ríe un poco. ¿Qué parecías hoy con tu campera, tu gorro y tu lente? Del Ártico. Sí. Claramente. Un cazador de foca parecía este Rubén. Bueno, tiene Daniel, le contamos a la gente que nos escucha, una cierta publicación gráfica. Esta publicación que es la aberración a... Pará, porque déjame, termino de pie. No, la idea, vamos a conversar un poco porque estamos en un medio de comunicación, estamos haciendo radio, estamos haciendo un programa, vamos a hablar un poco de medios de comunicación. Y la primera pregunta viene por el lado positivo. ¿Qué medio de comunicación vos consumís? ¿Cuáles te gustan? Mira, a mí lo que más me gusta es televisión en Canal 5N. C5N. Lo que me refiero a canal de noticias. Uh-huh. O si no, un canal, por ejemplo, puede ser de historia, por ejemplo, el History, o el Discovery, o lo que sea. Por ejemplo, puede ser la televisión educativa, Encuentro. Todas las documentales que con respecto a historia y todo eso, me encanta. ¿Por qué en particular eso? Y porque es televisión educativa, te enseña todo lo ¿cómo se llama? La televisión puede ser una porquería, porque cuenta chisme y toda esa porquería, pero la televisión es muy importante porque puede educar a través de la televisión, ¿entendés? Al revés, un canal, por ejemplo, como puede ser Encuentro o como puede ser Listri, te puede educar en historia o te puede educar en lo que sea. A vos, Marcela, ¿qué te gusta? ¿Escuchar radio, leer diarios, mirar televisión? ¿Qué cosas? Escuchar música. ¿Sí? ¿Escuchar radio de música? Sí, Pablo Sanz, Alejandro Sanz, Luis Miguel. Así que si en la radio o en la tele están esos muchachos, vos contenta. Sí. ¿Y a vos, Nadal, qué medios de comunicación te gustan o en general? Y un medio de comunicación que sea certero, que diga la verdad, puede ser C5N. Después vamos a hablar de esa idea de la verdad, a ver qué se supone que es. ¿A vos, Ariel? ¿Qué medio de comunicación me gusta? La radio. Yo escucho mucho radio, ayer escuché el programa de la universidad, me gustó mucho porque... dijimos cosas interesantes, a mi madre también le gustó. Y bueno, estuvo muy lindo el programa ayer. Me quedé hasta las 11 y yo me acuesto a las 8 para escuchar el programa, nada más que eso. Pasamos el chivo porque le recordamos a la gente que cada martes a las 23 sale por la M1240 de la Universidad Nacional del Sur De Cerca Nadie Es Normal, programa del que participamos también desde el hospital de día. Así que conforme con ese programa. Sí, estoy conforme con el programa, sí, la verdad que me gustó, sí. En breves palabras, contanos un poquito de qué estuvimos hablando hoy. No, estuvimos hablando sobre la ley de salud mental, a ver si se aplicaba o no se aplicaba, principalmente eso. ¿Y qué conclusión sacamos? Y que a veces se aplica y a veces no se aplica, según le parezca a la ley, no sé. Vamos para el otro lado de la mesa. Graciela, ¿vos qué medios de comunicación te gustan? Mira, yo escucho mucho FM, Radio Caravana a la tarde y a la noche Radio 100. Y después miro el noticiero, miro todos los noticieros de cualquier canal. Y me gusta ver distintos canales y de radio escucho el U3, el U2 también. Todas las radios que se me pueda presentar me son útiles. Vos decís que te gusta, digamos, ver y escuchar distintos. Una variedad. Sí. ¿Y por qué pensás que la variedad es importante? Porque la variedad es importante porque saco mis propias deducciones yo. Es decir, si fuera todo lo mismo, si todos los medios de comunicación fueran iguales, eso te quitaría herramientas para sacar conclusiones. Claro. Cristian, a vos que te da ante todo bienvenido al programa. ¿Qué medios Gracias. Te gusta escuchar, ver? Y escuchar Lentos en la 100 me gusta porque es que como si fue un mensaje subliminal acerca de Palabra Santa. Yo no tomo la versión de la música de la radio, la versión mala, sino la versión buena de Dios, la que Él me da. Eso es como un mensaje subliminal. Me informa de cosas lindas que hay en la vida. En la letra del tema dice una cosa fea, pero la versión de él que él me envía a la mente es diferente. Me educa, me ayuda, me alienta. Y me gusta mucho la música y... Sí, sí. Y también me informa la hora. Y cuando pasa en un tema de amor y de capa, ¿qué dice Dios? Toda esa cizaña metida ahí. ¿Cómo es la pregunta para de vuelta? ¿Qué dice Dios cuando le pasan un tema de amor y de cama? Porque a veces pasa un tema de cama. Ah, bueno, pero es un tema universal, pero por favor. ¿Y a vos qué te gusta escuchar, ver, leer? Y a mí, por ejemplo, leer no mucho, pero sí hacer malabares, cantar. También me gusta hacer todo tipo de cosas. Por ejemplo, contribuir con una ayuda, con lo que pueda. Compartir, también escuchar punk rock, rock and roll, heavy metal, de todos los géneros que a la gente le guste, cumbia también, aceptable, pero siempre con la actitud ahí, punk, así que nada más. A ver quién me define, en pocas palabras, lo que es un medio de comunicación. ¿Quién recoge el guante? ¿Qué es un medio de comunicación? ¿Quién me ayuda a definir eso? ¿Qué es un medio de comunicación? Una forma de comunicarse con el otro. Sí. Eso, y de el receptor, el que lo recibe. ¿Y el otro cómo era? El emisor. El emisor es el que lo manda y el receptor es el que lo devuelve. A ver, ¿qué es un medio de comunicación? Un medio de comunicación es una forma de relacionarnos socialmente uno con los otros, de escuchar en un medio de comunicación, en la radio, la televisión, el telégrafo, el teléfono, los celulares y todas esas cosas con las cuales una persona se comunica con otra. Es un modo de relacionarnos socialmente. Los medios de comunicación influyen mucho en nuestra mente, en nuestra forma de pensar y de realizar las cosas. Por eso se pide que a veces en internet los determinados niños no vean determinadas cosas, porque se pueden producir hechos violentos. La radio influye mucho en nosotros y a veces intentamos, nos gusta una actitud, intentamos tomar esa actitud y nos sale muy mal porque es distinto a lo que piensa el que está transmitiendo la radio que lo que pensamos nosotros. Entonces, cuando lo tomamos es nuestro y lo que hacemos nosotros es cosa nuestra. No es lo que la persona está diciendo en los medios de comunicación. Yo diría que es uno de los, parece inocente, pero es uno de los medios más concientización que existe aquí en la República Argentina, que se tiene que seleccionar bien el canal, el lugar que vas a tomar para escucharlo, porque de eso depende la educación de tus hijos y la educación tuya a nivel universal. Es impecable la definición que da Graciela. ¿Y vos, Dani, qué pensás que es un medio de comunicación? Mira, un medio de comunicación puede ser de varias formas. Puede ser radial, televisiva, puede ser por radio, o puede ser el diario. Por internet. O por internet también, por ejemplo. ¿Cuál es la función que tiene el medio? Y la información que tiene el medio, según. Porque hay varios programas. Hay programas de entretenimiento, programas de información, programas de deporte, hay un poco de todo. ¿Y usted, Rubén, cómo lo ve? Sí, es un medio emisor donde hay periodistas y personal que trabajan en la información, para dar la información, para dar el tiempo, para dar las informaciones políticas, de todo tipo de información, y que eso nos mantiene en la actualidad a las personas. Última pregunta antes del bloque, porque después seguimos, pero dándole vuelta un poco, digamos, la tortilla. Richard, ¿qué te gusta? ¿La tele, la radio? ¿Qué te gusta más a vos? No, me gusta la poca. Me gusta más sacar la pala, el rastrillo, el hacha. Así que si te dan a elegir entre la radio y la televisión, vos agarrás la pala. La chica. La chica. Sí, no me gustan las dos cosas. Pero cuando hay que trabajar, cuando hay joda, vamos a joder. Cuando hay que trabajar, me parece, vamos a descansar. Por ahí palo hasta la. Vamos a comer algo. Estamos trabajando. Por ahí paramos a comer, comemos y sigo haciendo trabajo. Como me enseñó mi papá me enseñó, mira, una changa, cuidarla, colarla así, nos limpiaba el patio con papá y la rebuscamos, hacemos flete con carro caballo, con papá. ¿Todo eso aprendiste desde que chico? Sí, aprendí. Me decía, mira, con un pozo así, tienes que cobrarle así. Y siempre estaba mi papá y cuando colaba yo, mira, toma, esto es tuyo. Hacer lo que vos quieras, vestirte. Y siempre tuve plata grande, pero nunca me vestí, me dijo para casa. Tomá, dejate algo para vos. No, mamá, esto para casa, tomá. Nunca me interesó la plata, porque la plata va y viene. ¿Me entendés? Nunca me interesó. Pero dijo, tenés que aprender la plata. Yo sé más o menos cuando me joden la plata. Cuando me manda mi sobrino, tengo una asada entre familias, dice, pero hijo, tenés que preguntar, ¿cuánto vale aquello? Yo voy, ¿cuánto sale aquello de aquella película? Tal, dice, por ahí, dice, por ahí la compro, pero no, dice, hijo, tenés que acostumbrarte, hermano, a cuánto vale. Por eso le dije, para tener vuelto. Y yo, si me dice, no espero nada, como yo no sé, pero me doy cuenta más o menos cuando me joden en la plata. ¿Entendés? Me manejo. Y mi familia me dice, tenés que aprender eso de un 100, eso es bueno. Estoy aprendiendo con la maestra, leer un poco, a letrear, a la vocal, esas cosas. Esto es Despertando en un Nuevo Amanecer, el programa de los PI en Helio 13 en 1080. Estamos hablando de comunicación de medios en particular, pero es interesante esto último que dice también Ricardo, porque cuando hablamos de comunicación muchas veces sobreentendemos que estamos hablando necesariamente de medios de comunicación. Y los medios de comunicación son una parte, que me parece que la definió muy claramente Graciela, pero son una parte de toda la cuestión. Hacemos una pausa y ya seguimos hablando del tema.